Yuku tuvo Pu Shengzi. Si el jade no es pulido, no resulta valioso. Ni hao. Yo saludo a Bertrand Longoria de Globalingüe Empresarial. El día de hoy les voy a enumerar 5 razones por las que se debe aprender el chino mandarín. Número 1. Aumento en las relaciones comerciales, sobre todo por la gran población y las tasas de crecimiento de China. Número 2. Las empresas se están acercando cada vez más a las multinacionales orientales y el chino es un valor agregado en un mercado tan competitivo como el actual. Número 3. Aprender un idioma siempre es una buena inversión, y mejor aún si es el chino mandarín. Dentro de poco se convertirá en la segunda economía del mundo y será esencial aprenderlo para empresarios, emprendedores y profesionales. Número 4. Según estudios, hablar chino requiere de utilizar más zonas del cerebro en comparación al inglés o el español. No obstante, se estima que alrededor de 200 horas de estudio permitirán a una persona comunicarse oralmente. Es muy importante empezar desde ya. Número 5. Por aprender algo diferente, no solo el inglés o francés. Hay que salir de lo común del resto de las personas. Tú puedes marcar una gran diferencia. Hay un proverbio chino que dice: Yupu chuo pu shengzi, que significa: una persona que no recibe educación no puede llegar a ser competente. O traducir literalmente: si el jade no es pulido, no resulta valioso. Zaqian.